Alas, buenas noches, no sé Dios. Este es nuestro programa especial de Navidad. Porque la Navidad es un tiempo especial. Porque la Navidad es tu tiempo especial. Porque creas o no, porque sean religiosamente importantes o no, es una buena excusa para juntarnos, para reajuntarnos y para echar de menos a los que ya no están por una causa o por otra. Y también es un buen momento para alegrarse por ellos, porque si no están, a lo mejor es que ya no tenían que estar en tu vida. Llevamos anunciándolo más de 2 semanas. Vamos a tener un especial de Navidad muy especial y muy distinto a lo habitual. Lo normal sería ponerte canciones como esta, y te voy a ser sincero, yo pensé que te iba a tener que poner muchas canciones estas, porque no pensaba que iba a tener tantas peticiones. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que están detrás de ese receptor, de ese ordenador. Si nos estás escuchando desde Norte FM, a lo mejor eres millonario. Si estás en el 102.5, a lo mejor ha caído algo a Tegueste, a Bajamar, a la Punta del Hidalgo, a toda esa zona, esa maravillosa zona en la que sintonizamos radio de verdad. Si estás en el radioblog a www.susurrandoatusuenos.blog.blogspot.com.es, prepárate, esto va a ser una Navidad muy especial. Pues sí, a veces desearíamos que fuera Navidad todos los días, pero no puede ser. Hemos pedido durante 2 semanas esas canciones que no tienen nada que ver con la Navidad y te recuerdan a una Navidad en concreto. Hoy las vamos a escuchar, pero como te decía, además de esas, que yo pensé que iban a ser unas cuantas, 2, 3, 4, 5, son una burrada, pues además de esas las combinaremos con alguna de Navidad, claro. Hemos arrancado con una de esas canciones que a mí me recuerdan a la Navidad 89-90. Esto fue el número uno en Gran Bretaña. Ser número uno en Navidad en Inglaterra es una cosa muy importante. ¿O es que no viste Love Actually? Pues esta fue el número uno en aquella Navidad con Jive Bunny and the Master Mixers. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Estés donde estés, en la parte del mundo en la que estés. ¡Feliz Navidad! Gracias por hacer radio con nosotros. Agustín desde Huelva nos decía lo siguiente. No conozco del todo la letra, pero creo que entra bien Imagine, de John Lennon. Abrazos. Pues entra bien, no, entra muy bien, muy bien. ¡Feliz Navidad! Empezamos, Agustín, esta canción es la que te recuerda a ti de Navidad y que no tiene nada que ver con la Navidad. Oh, folks, and a happy Christmas and a merry New Year. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is la guerra se termina si tú quieres. Pero vamos, se termina la tuya. Así que pon de tu parte para que eso sea así. Seguimos adelante y vamos a escuchar lo que nos decía Silvia, que nos decía la banda sonora de la peli Love Actually entera. Algunas son de Navidad, otras no, pero todas las relaciono con la Navidad y son chulas. ¿Será que la peli está ambientada en Navidad? Y por eso todas me suenan a eso. Esta es tu canción, Silvia, la de Navidad que no es de Navidad. So lately, I'm wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wish shall fall, I'll fall upon. Down low. now, my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you. See you.

Rosana. Navidad de 1996 a 1997, que fue ayer, que parece que fue ayer, pero no fue. ¡Feliz Navidad, señores! ¡Muy buenas noches! Muchas gracias, Rosana. Seguimos adelante, nos decía Iván, por la temática y sin ser de Navidad encajaría We Are The World, por los valores que transmite, aunque no es exactamente de Navidad. Iván, desde Candelaria, esta canción es para ti. We'll make a better day, just you and me. Verano de 1985. Nos decía Iván que efectivamente tenía ramalazos y valores que transmitían propios de la Navidad. Y es que realmente el original de esta canción se hizo en Inglaterra. Y sí tenía que ver con la Navidad. Se llamaba Bunny. Y la canción era Do They Know It's Christmas Time. Ya sabes eso que pasa en la mayoría de las veces, o muchas veces a lo largo de la historia, que los ingleses inventan y los americanos mejoran o perfeccionan. Y luego todos nos creemos que es americano, claro. Pues de USA a Great Britain, de Estados Unidos a Gran Bretaña, saben ellos lo que es Navidad. Al mundo, hagámosle saber lo que es la Navidad. Emilia nos decía, para mí hay un tema que me gusta de siempre porque me recuerda el descanso y el relax. Lo conocí hace muchos años y me sigue gustando. Que sepas que tengo muchos años, casi pip, y ese siempre ha ido en mi equipaje. Y también en Navidad, por supuesto, me transmite paz. El tema es de Linda Ronstadt y la canción Blue Baby, en español Lago Azul, pero siempre en su lenguaje materno, por favor. Por cierto, guárdame el secreto de la edad. Y gracias por la música siempre. Gracias a ti, Emilia, por estar siempre ahí y por elegir tan buena música. I feel

regalo por Navidad es a ti, Mariah Carey, su disco de Navidad. Una tradición muy americana de todos los artistas de allá. Casi todos tienen un disco de canciones navideñas. Asen Ferrón nos pedía un tema de Christopher Cross, el que vas a escuchar a continuación, porque decía: una Navidad fuera de mi ciudad natal y primeras salidas nocturnas. Jejejeje. Y ahí lo dejaba. Bueno, ya nos contarás más. En cualquier caso, esta canción te recuerda a aquellas primeras Navidades. Disfrútala. Esto es Susurrando a tus Sueños en Norte FM o en tu dispositivo favorito. De Christopher Cross, la canción navideña, no navideña, de Asen Ferrón. ¿Tú te imaginas si era una fiesta de Navidad y no escuchar este temita? ¡Feliz Navidad! Susurrando a tus sueños. De verdad, que nazca en tu corazón. Feliz Navidad, prospero año.

que aquí un viejo payaso pide a la humanidad que reine la paz. Imprescindible en la infancia de los niños de los 80, entre los que me incluyo, y de los 70, sin duda los payasos de la tele. Nos decía Jesús y María José, nos decía, buenas, no sé si te parecerá muy carrosa, pero a María José y a mí nos gusta Vino Griego de José Vélez. Nos recuerda la Navidad porque le suena a reencuentro. Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad. Fui a casa cuando de pronto vi luz en el bar. No lo dudé, hacía frío en el entré. Me pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se me acercó y así me habló. Hermanos y novias quedaron allí, y allí quedó de todos ellos el corazón. Quizás un día les llegue la fortuna a sonreír. Muy pronto nadie recordará. Al pueblo blanco a rogar. Ven a gritar Pues esa era la canción del Canario de Gran Canaria, José Vélez, que nos la pedía Jesús y María José. Esto es otro rock and roll de Navidad. Another rock and roll on Christmas. Susurrando a tus sueños, Norte FM. O tu blog favorito. Henry nos decía la canción de Navidad que no sea de Navidad y que me recuerda a esa época. Lemon Tree, jaja. El por qué tú sabrás. Bueno, yo no sé absolutamente nada y en todo caso lo niego todo, que conste. Lemon Tree de los Fool's Garden. Para ti, Henry, por aquellas Navidades, por aquellos años. I'm sitting here in the boring room. It's just another Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud. myself into bed where nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Jingle Bells Rock, otro clásico. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Hola Ignacio, te voy a mandar mi propuesta de canción de Navidad que no sea de Navidad. Wish You Were Here de Pink Floyd, Navidad de 2001. La canción es anterior, evidentemente, pero con motivo de la caída de las Torres Gemelas, es un especial en televisión que hicieron en semanas posteriores, e hicieron una versión del tema. Creo que era alguien de Linkin Park, el cantante. En cualquier caso, me acordé de nuevo de la canción. Y esas Navidades la oí bastante. Es una canción muy melancólica y muy bonita. Un abrazo. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field? Thank you.

manos adoradas, oh manos llenas de alma, en ellas hoy quisiera mi frente refugiar. Y tristemente digo que lejos que se encuentran, que lejos de mi angustia y de mi soledad. Y tristemente digo que lejos que se encuentran, que lejos de mi angustia y de mi soledad. Vicente, no sé si a mi canción de no Navidad que me recuerda a esas fechas es Why Can't We Be Friends, uf, del año 99. Es la primera que me vino a la cabeza junto con el ajetreo de gente por la Plaza Weller con la típica compra navideña con mi amigo Enrique. Pues esta es la canción de no Navidad de Vicente, Why Can't We Be Friends. Thank you.

Fantástica la versión de los Pentatonics y nos ha pasado a la canción de Olivia. Mi canción nos decía, como pájaros en el aire. A mí la que más me gusta es la que cantan los abandeños, pero hay bastantes versiones muy bonitas. Me recuerda a la Navidad en familia y que son fechas en las que siempre te acuerdas de aquellos que ya no están presentes. Susurrando a tus sueños, hoy un especial, muy especial, de Navidad. Esta es tu canción, Olivia. Esa era la canción que nos pedía Olivia. Nos quedan todavía algunas peticiones, ¿eh? Canciones de metal, canciones del ayer. Todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien. Prisa por llegar a gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, luces para el Belén y leña para calentar a los que se aman bien. Navidad, Navidad. Oh. ya no sé si ya, no creo que pueda soportar cuál es mi canción que me recuerda a Navidad sin ser de Navidad. Ja, ja, ja. Es de Shakira, la de Contigo mi vida, quiero vivir la vida. Me recuerda a la Navidad de 2006, mientras preparábamos la boda. Fueron sin duda las Navidades más bonitas de mi vida. And may all

and they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I look at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions. I recall, I really don't know life. I really don't know life. I really don't know life at all. Fantástica canción, de esas que te dejan un poquito con shock, ¿no? Una voz muy auténtica y una interpretación maravillosa. Esta canción nos la pedía Noé. Todavía nos quedan unos minutos de Susurrando a tus Sueños. Estás en Norte FM, en el 102.5 de tu FM o en el blog www.susurrandotusuenos.blogspot.com.es. So, Billy, welcome back to the airwaves. New Christmas single cover of Love Is All Around. Except we've changed the word love to Christmas. Yes, is that an important message to you, Bill? Not really, Mike. Christmas is a time for people with someone they love in their lives. Hey, I feel it in my fingers. Hey, I feel it in my toes. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind. It's everywhere I. Pues esta era la parte más comedia de ese Love Actually, la parte en la que, como bien dicen al principio de la canción, simplemente cambian la palabra Love por Christmas, como se hace muchas veces, todo para tener un número uno en Navidades. Entre crítica mordaz y divertida fue esta parte de la película. Última petición de la noche nos llegaba a través de Twitter, en arroba susurrando a tus, nos la hacía Pilar Olmedo López. Decía algo así como The Hanson o Young Hearts Run Free. Navidad 97-98, fin de año en el casino, primera Navidad con mi chico. Y que sean muchas más, esperemos. Primera petición que nos llega a través de Twitter, que nos hace mucha ilusión también. Pilar, esta canción es tuya y de tu muchacho. Efectivamente, sonó muchísimo en el 97-98. Yes, I made it. It's just this time that I want to relax. You go through. muchísimas gracias, de verdad. No esperábamos tener tantísimas peticiones. En realidad no esperábamos tener tantísimos amigos en Facebook ni en Google Plus. Tantos oyentes todas las semanas. Está siendo una auténtica pasada. Gracias a Agustín, a Miguel, a Iván, a Emilia, a Ángels Pérez, a Senferrón, a Jesús y María José, a Miguel, a Sonia, a Enrique, a Manuel Torres, a Vicente, a Cristina, a Olivia, a Noé y a Pilar, pues por habernos pedido canciones, por haber estado ahí. Todos los demás, las que no piden pero les gusta el programa, pues muchísimas gracias. Nos vamos a ir despidiendo y hoy no nos despedimos con nuestra sintonía habitual, sino que lo hacemos con una canción que es casi también un himno de la Navidad social, no de la Navidad religiosa, pero sí, desde luego, de la Navidad social en España, sin duda alguna. ¿Qué te digo? Que han sido 3 meses maravillosos, que ahora nos tomamos unas vacacioncitas, las mismas que se toman los niños. Volvemos el 10 de enero, así que estamos un par de semanitas descansando, cogiendo fuerzas para volver con más ganas, si cabe, y con más fuerza, si cabe. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Gracias por estar en el 102.5 de la FM, si estabas en Norte FM, o gracias por estar en nuestro blog. No hace falta ni que te presente la canción con la que terminamos hoy, porque la conoces de sobra, aunque a lo mejor no la has oído entera. Hoy es una buena ocasión. Un abrazo. Por cierto, la Navidad puede ser un cuento chino, puede no decirte nada por una cuestión de creencias, de opiniones, o simplemente por ese hecho social. Y es verdad que siempre vamos con prisa, y en la Navidad más. Pero a lo mejor te queda un hueco, te queda un momento para pensar que puede ser un buen punto de partida y un buen punto de finalización. Míralo así, porque además es el momento para empezar cosas. ¿Por qué no? Sí, ya sé que lo hace todo el mundo, pero ¿por qué tú no? ¿Y por qué no lo vamos a conseguir? Gracias por estar ahí. Un abrazo. Estás otra vez entre nosotros, ahora sí que es nada.